Hoy os contamos la historia de Civilis, el rey guerrero. Primera parte. En los vastos parajes del cosmos, donde las estrellas brillaban como chispas de antiguas leyendas, nació Civilis, destinado desde el inicio a ser un rey guerrero. Su linaje no era uno común, pertenecía a una dinastía ancestral que protegía los mundos de la galaxia de amenazas oscuras y desconocidas, preservando el equilibrio de la vida en cada rincón. Su padre, el gran rey Erildor, era conocido como el líder indomable, cuya vara, transmitida de generación en generación, contenía la energía de los antepasados, una fuente de poder capaz de doblegar hasta los vientos cósmicos. Civilis era apenas un niño cuando Erildor comenzó a enseñarle las lecciones que, con el tiempo, formarían su carácter y espíritu. Erildor, siendo un hombre de gran fortaleza y sabiduría, llevaba a Civilis a los llanos de Nevar, una de las lunas más antiguas y fértiles, para que conociera el poder de la tierra bajo sus pies, y sintiera el latido de los seres que allí habitaban. Un rey guerrero no solo lucha, le decía su padre en voz baja, como si el viento llevara sus palabras a través de las edades, sino que escucha, aprende y cuida de todos los seres. Si puedes hacer esto, Civilis, entonces, y solo entonces, estarás listo para proteger el legado de nuestros mundos. Con los años, Civilis creció, fortaleciéndose en cuerpo y mente, hasta que, en la cima de su juventud, recibió el poder de su padre. Erildor le confió la vara sagrada, que con un simple toque transmitía la sabiduría, las luchas y las victorias de todos sus ancestros. Recuerda, hijo mío, este poder no es un don para ostentar. Es un vínculo sagrado con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después. Ese día, Civilis sintió el peso de su destino, y comprendió el verdadero propósito de su existencia. Al paso de los años, Civilis conoció a la mujer que sería su reina, Nyeyara, una guerrera y sanadora de belleza y fuerza sin igual. Era una líder entre su gente, capaz de calmar tempestades y sanar heridas profundas con solo un gesto. Juntos, Civilis y Nyeyara se complementaban como el día y la noche, y su unión trajo paz a los mundos que habitaban, consolidando una era de prosperidad. Nyeyara también entendía el peso del linaje que compartían, y cuando nació su hija, Lysara, la princesa de los mundos, el amor de la familia real se volvió la luz guía para todas las criaturas bajo su cuidado. Lysara, conocida cariñosamente como la princesa de las estrellas, heredó la agudeza de su madre y la fortaleza de su padre. Civilis y Nyeyara se aseguraron de que ella creciera en contacto con su propio poder, enseñándole a canalizarlo y a honrar la esencia de los seres que protegían. En las noches estrelladas, bajo los cielos infinitos de su reino, Civilis mostraba a Lysara cómo dominar el poder ancestral de la vara, un legado que un día sería suyo. Así, en cada lección compartida, el linaje de Civilis continuaba fortaleciéndose, uniendo generaciones en un propósito común. La historia de Civilis, Nyeyara y la princesa Lysara resonaría por toda la galaxia, inspirando a generaciones venideras. Su linaje era un faro de esperanza, y su poder, un símbolo de la unión y la paz que llevaban en su esencia.